nada más presencia. La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. Corrientes subterráneas, dijo el doctor agitando el tenedor. Tonterías. ¿Se encarga la señora Dudley de todas las comidas? Estos espárragos están más que pasables. Arthur, deja que el joven te sirva unos espárragos. Querida, tenemos por costumbre descansar una hora más o menos después de la comida. Si quieres... Ni mucho menos. Tengo mucho por hacer en el poco tiempo que voy a estar aquí. Debo hablar con tu cocinera. Debo asegurarme que mi habitación se airea debidamente. Debo preparar a Planchet para una nueva sesión esta noche. Arthur debe limpiar su revólver. La marca de un buen luchador, reconoció Arthur, es tener el arma siempre a punto. Tú y estos jóvenes podéis descansar, por supuesto. Quizá no compartan la urgencia que siento yo. La terrible compulsión de ayudar a las pobres almas que aquí vagan sin descanso. Quizá consideren ridícula mi simpatía por ellos. Quizá incluso yo misma les parezca risible por ser capaz de llorar por un alma perdida y abandonada, sin nadie que le tienda una mano. El amor puro, Crockett, interrumpió Luke apresuradamente. ¿Le apetece a alguien una partida de Crockett? Dijo paseando la mirada anhelante de uno a otro. ¿Badminton? ¿Crockett? ¿Corrientes subterráneas? Añadió Theodora servicialmente. Nada de salsas elaboradas para mí. Siempre le digo a mis muchachos que esa es la marca de un malcriado. Miró reflexivamente a Luke. La marca de un malcriado. Salsas elaboradas que te sirvan la comida a las mujeres. Mis muchachos se sirven la comida ellos mismos. Esa es la marca de un hombre, le dijo a Theodora. ¿Y qué otras cosas les enseña? Preguntó Theodora educadamente. ¿Enseñarles? ¿Se refiere a si aprenden algo, mis muchachos? Quiere decir álgebra y cosas así. ¿Latín? Ciertamente. Arthur se recostó contra el respaldo de su silla satisfecho. Pero todo eso se lo dejo a los profesores. ¿Y cuántos alumnos hay en su escuela? Theodora se inclinó hacia adelante, cortés, interesada, entablando conversación con un huésped. Y Arthur no cabía en sí de gozo. Al otro lado de la mesa, la señora Montagu frunció el ceño e hizo sonar los dedos sobre la madera con impaciencia. ¿Cuántos? Tenemos un equipo de tenis soberbio, ¿sabe? ¡Soberbio! Francamente de primera. Sin contar a los maliriendres. Sin contarlos. ¡Ah! Tenis, golf, béisbol, atletismo, cricket. Sonrió astutamente. Nunca habría sospechado que jugamos al cricket, ¿verdad? Luego está la natación y el voleibol. Claro que algunos muchachos apuntan a todas. Chicos íntegros. Quizás 70 en total. Arthur. La señora Montagu no pudo seguir conteniéndose. No hables más del trabajo. Estás de vacaciones, ¿recuerdas? Sí, qué tonto soy. Arthur sonrió con ternura. Voy a comprobar las armas. Son las 2 en punto, dijo la señora Dudley desde la puerta. Recojo a las 2. Theodora rió, y Eleonor, escondida entre las sombras detrás de la glorieta, se tapó la boca con las manos para impedirse hablar y revelarles que estaba allí. Tengo que averiguarlo. Se llama el asesinato de los Grattan. Estaba diciendo, Luke. Una delicia. Puedo cantártela si quieres. La marca de un malcriado. Rió nuevamente, Theodora. Pobre Luke. Yo habría dicho sin vergüenza. Si prefieres pasar esta breve hora con Arthur... Por supuesto que preferiría estar con Arthur. Un hombre educado siempre es compañía animada. Cricket. Nunca se le habría ocurrido que jugáramos al cricket, ¿verdad? ¡Canta, canta! Luke cantó en tono nasal, enfatizando distintivamente cada palabra. La primera fue la señorita Grattan, que intentó no dejarle entrar. Y así empezaron sus crímenes, clavándole una hoz de segar. La siguiente fue la abuela Grattan, anciana, canosa y cansada, que intentó repeler a su atacante, pero acabó descoyuntada. El siguiente fue el abuelo Grattan, sentado junto a la lumbre. Se le acercó sin hacer ruido y lo estranguló con un alambre. El último fue el niño Grattan, en su carricoche de bebé, donde le golpeó entre las costillas hasta haber acabado con él, y escupió jugo de tabaco sobre su pelo color de miel. Cuando hubo terminado, se hizo un momento de silencio, y luego Theodora dijo débilmente: Una delicia, Luke. Preciosa. Nunca volveré a oírla sin acordarme de ti. Tengo la firme intención de cantársela a Arthur. ¿Cuándo van a hablar de mí? Pensó Eleonor entre las sombras. Al cabo de un minuto, Luke continuó perezosamente. Me pregunto cómo será el libro del doctor cuando lo escriba. ¿Crees que nos mencionará? Tú probablemente aparezcas como un afanoso joven investigador psíquico. Y yo seré una dama en posesión de un don innegable, pero de dudosa reputación. Me pregunto si la señora Montague tendrá todo un capítulo para ella sola. Y Arthur y la señora Dudley. Espero que no nos reduzca a todos a cifras en un diagrama. Me pregunto... ¿Qué calor hace esta tarde? ¿Qué podríamos hacer que sea refrescante? Podríamos pedirle a la señora Dudley que nos prepare limonada. ¿Sabes lo que quiero hacer yo? Quiero explorar. Vamos a seguir el arroyo colina arriba, a ver de dónde surge. Quizá haya algún estanque en el que podamos nadar. O una cascada. Parece el típico arroyo que fluye de una cascada. ¡Vamos, pues! Escuchando desde detrás de la glorieta, Eleonor oyó sus risas y el ruido de sus pies corriendo sobre el sendero en dirección a la casa. Aquí tenemos algo muy interesante, dijo Arthur a la manera de alguien que se esfuerza galantemente por entretener. Aquí, en este libro. Explica cómo hacer velas a partir de ceras infantiles normales y corrientes, de las de pintar. Muy interesante. Si me disculpa, Arthur, tengo que escribir todas estas notas. Claro, doctor. Todos tenemos trabajo que hacer. Ni una palabra más. Eleonor, que escuchaba junto a la puerta del gabinete, oyó los pequeños ruidos irritantes de Arthur, intentando acomodarse para guardar silencio. No hay gran cosa que hacer en este sitio, ¿verdad? ¿Cómo mata usted el tiempo normalmente? Trabajando. ¿Está escribiendo todo lo que sucede en la casa? Sí. ¿Me ha incluido a mí? No. Me parece a mí que debería añadir al menos nuestras notas de Planchet. ¿Qué está escribiendo ahora? Arthur, ¿no tiene nada que leer o algo? Claro, no pretendía ser una molestia. Eleonor oyó a Arthur coger un libro y volver a dejarlo sobre la mesa y encender un cigarrillo y suspirar y a removerse en su asiento y finalmente decir: Escuche, no hay nada que hacer en este sitio. ¿Dónde está todo el mundo? Seodora y Luke han ido a explorar el arroyo, creo. Y supongo que los demás andarán por ahí. De hecho, creo que mi esposa estaba buscando a la señora Dudley. ¡Ah! Entonces igual puedo dedicarme a leer, supongo. Dijo. Y luego, al cabo de un minuto... Oiga, doctor. No quiero molestarle, pero escuche lo que pone aquí en este libro. No, dijo la señora Montague. No me parece sensato juntar a la gente joven de un modo tan promiscuo, señora Dudley. Si mi esposo me hubiera consultado antes de organizar estas fantásticas vacaciones... En fin, señora Montague. Era la voz de la señora Dudley. Y Eleonor, pegada a la puerta del comedor, observó con la boca abierta contra los paneles de madera. Yo lo que siempre he dicho... Es que solo se es joven una vez. Solo se lo están pasando bien, como es natural en los jóvenes. Pero dormir todos bajo un mismo techo... Tampoco es que no tengan edad suficiente como para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Esa guapa señorita, la tal Seodora, es lo suficientemente mayorcita como para cuidar de sí misma, me parece a mí. Necesito una toalla seca, señora Dudley, para la cubertería. Es una lástima, me parece a mí, el modo en que los chicos de hoy en día crecen sabiéndolo todo. Debieran aguardarles más misterios, más cosas reservadas apropiadamente a los adultos que tuvieran que esperar para poder descubrir. Entonces las descubrirían a las malas. La señora Dudley sonaba cómoda y afable. Dudley ha traído estos tomates del huerto esta mañana. Este año hemos tenido buena cosecha. ¿Quiere usted que empiece a prepararlos? No, oh no. Usted siéntese ahí un rato a descansar. Ya he hecho más que suficiente. Pondré el agua a hervir y nos tomaremos una buena taza de té. Los viajes... Acaban con el encuentro de los amantes, dijo Luke y sonrió en dirección a Eleonor, al otro lado de la habitación. ¿De verdad es tuyo ese vestido azul que lleva puesto Seo? No lo había visto hasta ahora. Soy Eleonor, dijo Seodora perversamente. Porque tengo barba. Fuiste muy previsora trayendo ropa para dos, le dijo Luke. A Eleonor. Seo no habría lucido ni la mitad de bien con mi vieja gabardina. Soy Eleonor, porque voy vestida de azul. Amo mi amor con una E, porque etérea ella es. Su nombre es Eleonor y vive esperando. Está siendo maliciosa, pensó Eleonor remotamente. Al parecer podía ver y oír a aquellas personas. Ahora... Seo está siendo maliciosa. Y Luke está intentando ser amable. Luke está avergonzado por haberse reído de mí. Y se avergüenza de Seo por ser maliciosa. Luke, dijo Seodora mirando de reojo a Eleonor. Ven aquí y cántame de nuevo. Más tarde. El doctor acaba de colocar las piezas en el tablero. Se volvió con cierto apresuramiento. Seodora, resentida, apoyó la cabeza contra el respaldo de su silla y cerró los ojos, dispuesta evidentemente a no decir palabra. Eleonor siguió sentada, observando sus manos, y escuchó los sonidos de la casa. En alguna parte del primer piso, una puerta se cerró sin hacer ruido. Un pájaro se posó brevemente sobre la torre y volvió a alzar el vuelo. En la cocina, el horno se estaba asentando, enfriándose entre discretos crujidos. Un animal, un conejo, se escabulló entre los arbustos junto a la glorieta. Podía incluso oír, con su nueva percepción de la casa, el polvo que flotaba tranquilamente en los desvanes, la madera envejeciendo. Solo la biblioteca permanecía cerrada para ella. No podía oír la pesada respiración de la señora Montagu y de Arthur, enfrascados en Planchet, ni sus preguntas nerviosas. No podía oír los libros pudriéndose, ni el óxido carcomiendo el hierro de la escalera de caracol que ascendía a la torre. En el pequeño gabinete, podía oír, sin levantar la vista, los golpecitos irritados de Theodora y el suave deslizarse de las piezas del ajedrez. Oyó la puerta de la biblioteca abrirse violentamente, y luego las pisadas airadas que se acercaban enérgicamente al gabinete, y entonces todos se volvieron en el momento en el que la señora Montagu abrió la puerta y entró como una exhalación. «Debo confesar», dijo la señora Montagu en un resuello explosivo. «Realmente debo confesar que esto es lo más exasperante que...» «Querida...» se levantó el doctor. Pero la señora Montagu le indicó que se echara a un lado enfadada. «Si hubieras tenido la decencia...» dijo. Arthur, que la había seguido hasta allí dócilmente, se echó a un lado y casi deshinchándose, se dejó caer en una silla junto a la chimenea. Cuando Theodora se volvió hacia él, negó con la cabeza cansadamente. «La común decencia. Después de todo, John, he hecho todo el viaje hasta aquí igual que Arthur solo por ayudar. Y ciertamente debo reconocer que jamás esperé verme recibida con tal cinismo e incredulidad por tu parte, precisamente. Y estos...» gesticuló hacia Eleonor y Theodora y Luke. «Lo único que pido es un mínimo de confianza. Solo una pizca de simpatía por todo lo que estoy intentando hacer. Y en vez de eso encuentro descreimiento, burla, mofa y sarcasmo». Respirando pesadamente, con la cara enrojecida, la señora Montagu blandió un dedo frente al doctor. «Planchet, no me quiere hablar esta noche. Ni una sola palabra he recibido de Planchet como resultado directo de sus burlas y su escepticismo. Es muy posible que Planchet no vuelva a hablarme en varias semanas. Ya me ha pasado anteriormente, te lo puedo asegurar. Ha sucedido antes cuando se ha visto sometido al escarnio de los incrédulos. He visto a Planchet permanecer en silencio durante semanas, y lo mínimo que podría haber esperado al venir aquí como lo he hecho sin ninguno salvo el más noble de los motivos, era un poco de respeto». La señora Montagu volvió a blandir el dedo frente al doctor, sin palabras por el momento. «Querida mía, estoy convencido de que ninguno de nosotros habría interferido premeditadamente». «Burlándose y mofándose. No era eso lo que estaban haciendo. Escépticos a pesar de tener las palabras de Planchet delante de sus propios ojos. Estos jóvenes petulantes e insolentes». «Señora Montagu, ¿de verdad?» dijo Luke. Pero la señora Montagu pasó a su lado sin mirarle y se sentó con los labios apretados y los ojos llameantes. El doctor suspiró, abrió la boca para decir algo y volvió a cerrarla. Alejándose de su esposa, le hizo un gesto a Luke para que regresara al tablero de ajedrez. Luke le siguió con aprensión, y Arthur, revolviéndose en su silla, le dijo en voz baja a Theodora: «Nunca la había visto tan alterada, ¿sabe usted? Ha sido una experiencia miserable la de esperar a Planchet. Se ofende con facilidad, como es lógico. Es muy sensible a la atmósfera». Creyendo haber explicado satisfactoriamente la situación, volvió a recostarse y sonrió tímidamente. Eleonor apenas los escuchaba, vagamente consciente de los movimientos en la estancia. «Alguien está dando vueltas», pensó sin interés. Luke recorría la habitación de un extremo a otro, hablando en voz baja para sí mismo. «¡Qué manera tan rara de jugar al ajedrez! ¿Tarareando? ¿Cantando?» En una o dos ocasiones estuvo a punto de decirle algo, y entonces Luke habló tranquilamente. Estaba frente al tablero de ajedrez donde debía estar, y Eleonor se volvió y miró el centro vacío de la habitación, donde alguien estaba caminando y cantando suavemente, y entonces lo oyó con claridad. Vamos caminando por el valle, vamos caminando por el valle, vamos caminando por el valle, como ya hemos hecho antes. Vaya, conozco esa canción, pensó escuchando, sonriendo ante la débil melodía. Solíamos jugar ese juego. Me acuerdo. Sencillamente se trata de un aparato muy delicado e intrincado, le estaba diciendo la señora Montagu a Seodora. Seguía enfadada, pero evidentemente se estaba ablandando ante las atenciones y la simpatía de Seodora. El más ligero aire de descreimiento lo ofende, como es natural. ¿Cómo se sentiría usted si la gente se negara a creerla? Entramos y salimos por las ventanas. Entramos y salimos por las ventanas. Entramos y salimos por las ventanas. Como ya hemos hecho antes. La voz era aguda, quizás solo la de una niña, cantando dulce y veladamente, con apenas un suspiro. Y Eleonor sonrió y recordó, oyendo la cancioncilla con más claridad que la voz de la señora Montagu, que seguía hablando sobre Planchet. Ve a encontrarte con tu amante, ve a encontrarte con tu amante, ve a encontrarte con tu amante, como ya hemos hecho antes. Oyó la melodía desvanecerse y sintió un ligero movimiento de aire en el momento en el que las pisadas se acercaron a ella, y algo casi la rozó en la cara. Quizá hubo un pequeño suspiro junto a su mejilla y se volvió sorprendida. Luke y el doctor estaban encorvados sobre su tablero. Arthur se había inclinado para acercarse a hacerle una confidencia a Seodora. Y la señora Montagu seguía hablando. Ninguno de ellos lo ha oído, pensó con júbilo. Nadie lo ha oído, salvo yo. Eleonor cerró con cuidado la puerta del dormitorio, no queriendo despertar a Seodora, a pesar de que el ruido de una puerta al cerrarse difícilmente podría molestar a alguien. «Yo aprendí a tener el sueño ligero», se dijo a sí misma, consolándose, «cuando estaba pendiente de escuchar a mi madre». El pasillo estaba en penumbras, iluminado únicamente por la pequeña lámpara que había sobre el descansillo de las escaleras, y todas las puertas cerradas. ¡Qué curioso!, pensó Eleonor, avanzando sin hacer ruido con los pies descalzos sobre la alfombra. Es la única casa que he conocido en la que uno no ha de preocuparse si hace ruido de noche, o por lo menos de que nadie vaya a saber que eres tú. Se había despertado con la idea de bajar a la biblioteca, y su mente le había proporcionado un motivo. No puedo dormir, de modo que voy a bajar a coger un libro. Si alguien me pregunta dónde voy, le diré que a la biblioteca a coger un libro porque no puedo dormir. Hacía calor, un calor lujurioso y amodorrante. Descendió descalza y en silencio la gran escalera y llegó hasta la puerta de la biblioteca antes de pensar: pero no puedo entrar ahí, no lo tengo permitido. Y reculó ante el olor a decadencia que le provocaba náuseas. ¿Madre? Dijo en voz alta y retrocedió rápidamente. Contestó una voz claramente desde el piso de arriba. Y Eleonor se volvió anhelante y subió las escaleras apresuradamente. ¿Madre? Dijo en voz baja. Y luego repitió: ¡madre! Una risita llegó flotando hasta ella y corrió, llegando sin aliento, a lo alto de las escaleras, donde se detuvo, mirando las puertas cerradas a derecha e izquierda del pasillo. —Estás aquí, en alguna parte —dijo, y al otro extremo del pasillo. Un pequeño eco fue menguando hasta convertirse en un susurro que se deslizaba sobre las pequeñas corrientes de aire. En alguna parte. Eleonor lo siguió corriendo sin hacer ni un solo ruido por todo el pasillo, hasta llegar a la puerta del jardín de infancia. La zona fría había desaparecido, y ella se rió de las dos caras sonrientes que le miraban desde lo alto. ¿Estás aquí? Dijo y llamó a la puerta golpeando con el puño. ¿Sí? Era la señora Montague en el interior, que evidentemente se acababa de despertar. Sí, entra, seas quien seas. No, no, pensó Eleonor abrazándose y riendo en silencio. Ahí dentro con la señora Montague, ¿no? Y volvió a alejarse por el pasillo, oyendo a la señora Montague llamarla a sus espaldas. Soy tu amiga. No quiero hacerte daño. Entra y cuéntame lo que te atormenta. No abrirá la puerta, pensó Eleonor astutamente. No está asustada, pero aún así no abrirá la puerta. Y llamó golpeando a la puerta de Arthur, y oyó el grito sofocado de Arthur al despertar. Bailando, notando la alfombra suave bajo sus pies, llegó junto a la puerta tras la cual dormía Seodora. —Desleal Seodora —pensó—, burlona y cruel, Seo. ¡Despierta! ¡Despierta! Y golpeó y abofeteó la puerta riendo, y agitó el pomo, y luego corrió ágilmente por el pasillo hasta la puerta de Luke y la porreó. —¡Despierta! Despierta y sé desleal. Ninguno de ellos abrirá su puerta. Se quedarán dentro sentados, envueltos en sus mantas, temblando y preguntándose qué les va a suceder a continuación. Pensó aporreando la puerta del doctor. Os desafío a que abráis las puertas y me veáis bailar en el pasillo de Hill House. Entonces Seodora la sobresaltó llamándola histéricamente. ¡Nell! ¡Nell! ¡Doctor! ¡Luke! ¡Nell no está aquí! Pobre casa, me había olvidado de Eleonor. Ahora tendrán que abrir las puertas. Y bajó corriendo las escaleras, oyendo a sus espaldas la voz del doctor que se elevaba con preocupación, y Seodora que la llamaba. ¡Nell! ¡Eleonor! ¡Qué tontos son! Ahora sí que tendré que entrar en la biblioteca. ¡Madre! ¡Madre! y se detuvo frente a la puerta de la biblioteca asqueada. Por detrás podía oírles hablar en el pasillo de la primera planta. ¿Dónde está esa chiquilla? ¿Habéis buscado en la planta de abajo? No. No hemos bajado todavía. ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Qué curioso! Puedo sentir toda la casa. E incluso oigo a la señora Montague protestando. Y a Arthur. Y luego al doctor decir con toda claridad: ¡Tenemos que buscarlo! ¡Dense todos prisa, por favor! Bueno, yo también puedo darme prisa, pensó Eleonor. Y recorrió corriendo el pasadizo que llevaba hasta el pequeño gabinete, donde el fuego brilló brevemente con luz mortecina en el momento en el que abrió la puerta, y las piezas de ajedrez seguían en el sitio en el que Luke y el doctor habían abandonado la partida. El pañuelo que Seodora había llevado puesto estaba tirado sobre el respaldo de su silla. También puedo encargarme de eso. Sus patéticas galas de doncella. Y se puso un extremo del pañuelo entre los dientes y estiró desgarrándolo. Y enseguida lo dejó caer al oírlos en las escaleras. Estaban bajando todos juntos, nerviosos, diciéndose unos a otros dónde mirar primero, llamando una y otra vez. ¡Eleonor! ¡Nell! ¡Eleonor! ¡Nell! ¡Eleonor! ¡Nell! ¿Dónde estás? ¿Vienes? ¿Vienes? Oyó a lo lejos, desde algún otro rincón de la casa, y oyó temblar las escaleras bajo sus pies y un grillo alborotarse en el jardín. Atrevida, alegre, volvió a recorrer el pasadizo hasta el recibidor y los espió desde la puerta. Se movían con premeditada lentitud todos juntos, esforzándose por quedarse siempre cerca unos de otros, y la linterna del doctor barrió el recibidor y se detuvo en la gran puerta de entrada, que estaba abierta de par en par. Entonces, a la carrera, gritando Eleonor, Eleonor, atravesaron corriendo todos a una el recibidor y salieron al jardín buscando y llamando, agitando nerviosamente la linterna. ¡Eleonor! ¡Eleonor! ¡Eleonor! ¡Eleonor! ¡Eleonor! ¡Eleonor! ¡Eleonor! ¡Eleonor! Eleonor se agarró a la puerta y rió hasta que se le inundaron los ojos de lágrimas. ¡Qué tontos son! ¡Con qué facilidad los engañamos! Son tan lentos y tan sordos y tan pesados. Pisotean la casa como elefantes hurgando, observando, hoscos. Atravesó corriendo al recibidor y la sala de juegos hasta llegar al comedor, y de allí pasó a la cocina con todas sus puertas. Aquí estoy bien. Puedo salir en cualquier dirección en el momento en que los oiga. Cuando volvieron a entrar en el recibidor principal tropezando y llamándola, salió a toda velocidad a la veranda, al frío de la noche. ¡Nell! ¡Nell! ¡Nell! ¡Nell! ¡Eleonor! Se quedó inmóvil con la espalda apoyada contra la puerta, con las pequeñas brumas de Hill House ondulando entre sus tobillos, y alzó la mirada hacia las opresivas y macizas colinas. Cómodamente encajada entre las colinas, protegida y cálida, Hill House es afortunada. ¡Eleonor! ¡Eleonor! ¡Nell! ¡Eleonor! ¡Nell! Estaban muy cerca, así que corrió a lo largo de la veranda y entró en el gran salón. ¡Hugh Crane! ¿Quiere bajar y bailar conmigo? Hizo una reverencia frente a la enorme estatua inclinada y los ojos de esta destellaron brevemente. Pequeños reflejos de luces rozaron las figuritas y las sillas doradas, y Eleonor bailó muy seria frente a Hugh Crane, que la observó resplandeciendo. Entramos y salimos por las ventanas. Entramos y salimos por las ventanas. Cantó y notó que algo tomaba sus manos mientras bailaba. Entramos y salimos por las ventanas. Entramos y salimos por las ventanas. Y salió bailando a la veranda y siguió rodeando la casa. Doy vueltas y vueltas y vueltas alrededor de la casa y ninguno de ellos puede verme. Tocó una de las puertas de la cocina al pasar junto a ella, y a 10 kilómetros de allí, la señora Dudley tiritó mientras dormía. Llegó hasta la torre, estrechamente agarrada por el abrazo de la casa, atenazada por la presión de la casa, y caminó lentamente frente a sus grises piedras, no teniendo permitido tocar ni siquiera el exterior. Entonces dobló la esquina y se encontró frente a la gran puerta de entrada. Volvía a estar cerrada, así que alargó la mano y la abrió sin el más mínimo esfuerzo. De este modo entro en Hill House, se dijo a sí misma, y penetró en el interior como si fuera de su propiedad. Aquí estoy. He recorrido toda la casa, entrando y saliendo por las ventanas. He bailado. ¿Eleonor? Es la voz de Luke, de entre todos ellos, el que menos quisiera que me encontrara. No le dejes que me vea, pensó suplicante, y se volvió y echó a correr sin detenerse hasta entrar en la biblioteca. Y aquí estoy, en el interior. No hacía frío ni mucho menos, sino un calor delicioso, cariñoso. Había luz suficiente como para que viera la escalera de hierro curvándose sobre sí misma y la pequeña trampilla que la coronaba arriba del todo. Debajo de ella el suelo de piedra se movió acariciándola, frotándose contra las suelas de sus pies. Y a su alrededor el aire suave la tocaba removiéndole el pelo, filtrándose entre sus dedos, entrando en su boca como un débil aliento, y ella bailó en círculos. No habrá leones de piedra para mí, ni adelfas. He roto el hechizo de Hill House, y de algún modo he entrado en ella. Estoy en casa, pensó. Y se detuvo en seco, maravillada ante aquella idea. Estoy en casa. Y ahora, a subir. Ascender por la estrecha escalera de hierro era embriagador, dando vueltas y más vueltas, cada vez más y más alta, mirando hacia abajo, agarrándose a la pequeña barandilla de hierro, mirando hacia el suelo de piedra cada vez más distante. Subiendo, mirando hacia abajo, pensó en la blanda y verde hierba del exterior y en las onduladas colinas y en los fértiles árboles. Alzando la mirada, pensó en la torre de Hill House, alzándose triunfal entre las copas de los árboles, elevándose por encima de la carretera que serpenteaba a través de Hillsdale y que pasaba junto a una casita blanca recubierta de flores y junto a unas adelfas mágicas y junto a unos leones de piedra hasta llegar muy, muy lejos, hasta una anciana diminuta que iba a rezar por ella. Ahora el tiempo ha terminado. Todo eso ya ha quedado atrás. Y aquella pobre anciana diminuta todavía siga rezando por mí. ¡Eleonor! Durante un minuto no pudo recordar quiénes eran. ¿Habían sido sus huéspedes en la casa de los leones de piedra? ¿Habían cenado sentados a su larga mesa a la luz de las velas? ¿Los había conocido en el molino, sobre el arroyo centelleante? había bajado uno de ellos a caballo la verde colina con los pendones al viento. Había corrido uno de ellos junto a ella en la oscuridad. Y entonces recordó, y todos cayeron en su lugar indicado, y dudó aferrándose a la barandilla. Eran tan pequeños, tan ineficaces. Estaban muy, muy abajo, sobre el suelo de piedra, y la señalaban, la llamaban, y sus voces eran urgentes y lejanas. ¡Eleonor! ¡Eleonor! ¡Nell! ¡Luke! Dijo ella recordando. Podían oírla porque guardaban silencio cuando ella habló. ¡Doctor Montagu! ¡Señora Montagu! ¡Arthur! No podía recordar a la otra, que se mantenía en silencio y un poco apartada. ¡Eleonor! ¡Date la vuelta con mucho cuidado y baja lentamente los escalones! ¡Muévete muy, muy despacio, Eleonor! ¡No dejes de agarrarte a la barandilla! ¡Ahora date la vuelta y baja! ¿Qué demonios está haciendo esa criatura? Preguntó la señora Montagu. Llevaba rulos en el pelo y su bata tenía un dragón en el estómago. Hazla bajar para que podamos volver todos a la cama. Arthur, hazla bajar de inmediato. ¡Ven! Empezó a decir Arthur. Y Luke se dirigió al pie de la escalera y empezó a subir. ¡Por el amor de Dios, tenga cuidado! Los enganches de la pared están completamente podridos. No los sostendrá los dos. Dijo la señora Montagu con seguridad. Conseguirá derrumbarla sobre nuestras cabezas. Conseguirá derrumbarla. Arthur, acércate aquí a la puerta. ¡Eleonor! Puede darse la vuelta y empezar a bajar lentamente. Sobre ella solo estaba la pequeña trampilla que conducía al exterior, a la torreta. Se alzó sobre la pequeña y estrecha plataforma en lo alto de la escalera y empujó contra la trampilla, pero esta no se movió. En vano la golpeó con los puños, pensando histéricamente: haz que se abra, haz que se abra o me cogerán. Mirando por encima del hombro, pudo ver a Luke ascendiendo sin detenerse, dando vueltas y más vueltas. ¡Eleonor, quédate quieta! ¡No te muevas! Y sonó asustado. No puedo escapar. Pensó y miró hacia abajo. Vio una cara con claridad. Y el nombre surgió en su cabeza. ¡Seodora! ¡Nell! ¡Haz lo que te dicen, por favor! ¿Seodora? No puedo salir. Han clavado la puerta. Por supuesto que está clavada. Dijo Luke. Por suerte para ti, muchacha. Trepando, subiendo muy lentamente, casi había alcanzado la estrecha plataforma. ¡Quédese perfectamente quieta, Eleonor! Nell, por favor, haz lo que te dicen. ¿Por qué? Eleonor miró hacia abajo y vio la vertiginosa caída de la torre. La escalera de hierro aferrada a la pared de la torre, temblando y tensándose bajo los pies de Luke. El frío suelo de piedra, los rostros distantes y pálidos que la observaban. ¿Cómo puedo bajar? Preguntó indefensa. ¡Doctor! ¿Cómo puedo bajar? ¡Muévase muy despacio y haga lo que Luke le diga! ¡Nell! ¡No tengas miedo! Todo irá bien, ya lo verás. Por supuesto que irá bien. Dijo Luke, malhumorado. Probablemente seré solo yo el que se parta el cuello. Aguanta, Nell. Voy a subir a la plataforma. Quiero abrazarte para que puedas ir bajando por delante de mí. Apenas parecía cansado a pesar de la subida, pero su mano tembló en el momento en el que la extendió para agarrarse a la barandilla. Y tenía el rostro empapado. ¡Vamos! Dijo bruscamente. Eleonor retrocedió. La última vez que me dijiste que siguiera adelante no me seguiste. Quizá debería limitarme a empujarte y a dejar que reventaras ahí abajo contra el suelo. Ahora compórtate y muévete con cuidado. pasa por delante de mí y empieza a bajar. Y confía en que consiga aguantar la tentación de darte un empujón. Dócilmente, Eleonor recorrió la plataforma y se pegó cuanto pudo contra la dura pared de piedra, mientras Luke pasaba con precaución a su lado. Empieza a bajar. Iré justo detrás de ti. Precariamente, con la escalera de hierro temblando y gimiendo a cada paso, Eleonor fue descendiendo. Observó su mano sobre la barandilla, blanca debido a la fuerza con la que se estaba agarrando, y sus pies descalzos, descendiendo alternativamente, escalón tras escalón, moviéndose con extremo cuidado, pero no volvió a mirar hacia abajo, hacia el suelo de piedra. «Baja muy poco a poco», se dijo a sí misma repetidas veces, sin pensar más que los escalones que parecían doblarse y retorcerse bajo sus pies. «Baja muy poco a poco, poco a poco». «No pares, tranquila, Nell. No hay nada que temer. Ya casi lo hemos conseguido». Involuntariamente, debajo de ella, el doctor y Theodora extendieron los brazos como si estuvieran prestos a cogerla en caso de que cayera, y en una ocasión en la que Eleonor resbaló y se saltó un escalón agarrándose a la barandilla ondulante, Theodora reprimió un grito y corrió a sostener la escalera. «Todo irá bien, Nelly», le dijo una y otra vez. «Todo irá bien. Solo queda un poco más». Arrastrándolos, Eleonor deslizó los pies por encima de los escalones, uno tras otro, y al fin, casi antes de que pudiera creerlo, tocó la piedra del suelo. Detrás de ella la escalera tembló con estrépito en el momento en el que Luke bajó de un salto los últimos escalones y atravesó sin detenerse la biblioteca para dejarse caer contra una silla, agachando la cabeza y todavía temblando. Eleonor se volvió y miró hacia arriba, al lugar infinitamente alto en el que se había puesto en pie, a la escalera de hierro, alabeada y retorcida, que se balanceaba golpeando contra la pared de la torre, y dijo en voz muy baja: «He subido corriendo hasta arriba del todo». La señora Montague salió resueltamente del pórtico bajo el que ella y Arthur se habían resguardado del probable colapso de la escalera. «¿Alguien está de acuerdo conmigo?», preguntó con gran delicadeza. «¿Y piensa que esta joven ya nos ha causado bastantes problemas por una noche? A mí por lo menos me gustaría volver a la cama. Y Arthur opina lo mismo». «Hill House». «Este desatino infantil ha destruido con casi total certeza cualquier oportunidad de que esta noche se dé una manifestación. Puedo asegurártelo. Yo ciertamente no tengo la menor esperanza de ver a ninguno de nuestros amigos del más allá después de esta ridícula actuación. De modo que si me disculpan, y en caso de que esté usted segura de que ha terminado de exhibirse y actuar y de despertar a gente ocupada, les diré buenas noches. Arthur». La señora Montague salió como una exhalación, su dragón rampante temblando de la indignación. «Luke estaba asustado», dijo Eleonor, mirando al doctor y a Theodora. «Luke estaba ciertamente asustado», dijo este desde su silla. «Luke estaba tan asustado que casi no consigue bajar de ahí arriba. Nell, mira que eres imbécil». «Me siento inclinado a mostrarme de acuerdo con Luke». El doctor estaba disgustado y Eleonor retiró la mirada. Miró a Theodora y Theodora dijo: «Supongo que tenías que hacerlo, Nell». «Estoy bien», dijo Eleonor, y no pudo seguir mirando a ninguno de ellos. Se fijó sorprendida en sus pies descalzos, dándose cuenta de repente de que la habían llevado sin sentirlos escaleras abajo. Reflexionó mirándose los pies y luego alzó la cabeza. «Había bajado a la biblioteca a buscar un libro». La maldición.